¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa Piquito de Pollo. ¡Qué elegancia! La de Francia. Me encanta porque ahora haces como una introducción antes del qué elegancia la de Francia. Sí. Haces una introducción de los introduzco antes de introducirlos otra vez. Aunque ya estén introducidos con el título de este podcast. Están introducidos. El día de hoy, bueno, ya conocen a Gaby, ya no hay que presentarla. Hola, soy Gabriela. Y ya me conocen a mí. Y aquí tengo a Fateca, mi ¿Cómo amigo. Están, querida banda? Bienvenidos, pasen bien. Queridos elegantes, ¿ok? Queridos elegantes. No estás con la audiencia ahí de Wherever Tomorrow o algo así. Pero luego llegan, ¿eh? Así que. Pero no, esta no es la audiencia del Wherever. Estamos, de hecho, estamos en. ¿Cómo se llama? En un espacio, una burbuja hermética, burbuja alejados de aire. Ese tipo de gente. Yeah. Y también estamos en una nueva burbuja que se llama Vaporspace. Por eso ya lo dijimos en el podcast pasado. Pero siempre es bueno recordarles que sí, se metan a Vaporspace. Pero al final, y que se al metan. Final. Por no, de una vez, porque luego bueno, me olvida. Está bien, ya, bye. Bueno, ya no. Bueno, el caso, mis queridos elegantes, que el día de hoy vamos a hablar de un personaje nuevamente de la infancia. Así es, pero que ahora es como ya retro. Que ya es posmoderno. Yo hasta me atrevería a llamarla posmoderna. Así por es. Por cómo se ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Así yo creo es. Que ha de ver su infancia, ha de ver sus discos y decir, ala, ¿qué estaba pensando? Pues dice o, ella que. Hasta cierto punto, pues, como que lo acepta, ¿no? Sí, de hecho, pero sí lo aceptó. En el fondo, yo siento que sí debe haber como tipo a Belinda. Como le pasa con el zapito, ¿tú algo crees? Así. Hay que, sería bueno preguntarle. Sí, ¿te hay pasa que preguntarle. Pero bueno, ¿de quién estamos hablando? Porque estamos hablando del estamos tema. Estamos hablando de una artista llamada Ivonne Avilés. Ivonne Avilés. Ya no sé qué decir. Pero bueno. Ustedes, queridos elegantes, no sabrán quién es Ivonne Avilés y lo entendemos porque la mayoría son millennials y la gente que nos escucha, o una parte considerable, pues no nació en los 90 y parte de los 2000, ¿no? Así que siempre es bueno recalcar quién es Ivonne Avilés. Ivonne Avilés es una chamaquita, bueno, ya no tan chamaquita. Morrita. Chamacota. Pero nosotros la conocimos como una morrita, chamaquita. Es como tipo contemporáneo, ¿no? Así es, así es. Y es muy famosa y mundialmente reconocida por su sencillo de Piquito de Pollo. Y de seguro lo deben de haber escuchado en una disco que Hermes o algo que haya hecho su escuela, porque es de las canciones que en los discos infantiles a fuerzas tiene que venir. Así es, aunque obligado. Lo sigan retransmitiendo una y otra vez, lo sigan luego reproduciendo. Claro. Pero así como decíamos del zapito de Belinda, que yo hasta acabo de ir a una fiesta y cantamos el zapito nada más. Cantamos también. Cantamos y bailamos el zapito. También pues igual. Piquito de pollo. No, pero es igual. En ese sentido de retro y de conocida actualmente. Pues yo sí canto el Piquito de Pollo. Es más, debo confesar que yo tuve el disco de Ivonne Avilés original. Pues tú qué disco no tenías. O sea, los de Fey lo entiendo, pero ya estás exagerando. No, como pero como ese día, no aguanto, es que tengo que decirlo. A ver. Día que estábamos viendo el video de Gaby Rufo. Shh, no digas, es que eso es tema para otro podcast. Mejor aguántala. Pero sí tengo una buena colección. Oye, de es discos. Es que no puedo creerlo. A veces me sorprendes cada día más. Pero a bueno, veces no pienso que ya no se puede y ahí vas. Pero tengo, bueno, no tengo el Ivonne Avilés ahorita, ya no lo tengo. Pero quisiera tener el último, los últimos dos que sacó. Que hay como dos, pero uno es más importante que el otro. Ok. O tuvo más difusión que el otro porque era con su disquera anterior. Pero a lo que voy es que yo tenía el disco de Ivonne Avilés. Estaba muy chido. Y tenía rolas muy chidas. Por ejemplo, estaba el Carita del Salón, que es una rola que me gusta mucho. ¿Así se llama el Carita del Salón? Te quieres el muy Carita del Salón. Y está bien chido. No, está muy bueno. Yo creo que me entretenía con cosas más audiovisuales de niña. No era tanto la música como tal. Pero a mí sí me latía. Bueno, también igual yo era un chico raro en ese entonces, ¿no? Y todavía eres raro. Soy muy raro. Solo que tenías pelo corto. Y eras delgado. Ya la chingué con eso. Pero... muy independiente de que se haya llegado, no sé si alguna vez viste el video de Piquito de Pollo. O viste no, por lo menos... No, el video ahora que lo mencionas no lo he visto como tal. O viste por lo menos La Botarga del Pollo. No, tampoco. No, nunca lo has visto. Es algo muy, muy maravilloso porque por primera vez va a ver el Piquito de Pollo. Vas a ver el disfraz del pollo, del pollito este. Por primera vez, amigos. Por primera vez vas a ver esto. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Te das cuenta? ¿Y si das o cuenta? Sea, es realmente grotesca esa no botarga. Es grotesca, es rara. O sea, es grotesca. A mí me da miedo. Esta parece que la hicieron como con, no sé, de verdad las cajas de los huevos. Y las pusieron una sobre otra y así los ojos como de drogadicto. Súper gordo el pollo y la niña que tiene como zoofilia o algo así. Está demasiado extraño eso. ¿Te das cuenta que puedes escuchar esto, Ivonne Avilés, y acabas de decir todo eso? Perdón, pero tu pollo está raro. No era su pollo, creo que era el pollo de... ¿cómo se llama? De los que hicieron el diseño del disco. O sea, ella no tiene la culpa en realidad. No, pero ya dijiste bandas muy zoofílicas y yo digo, chale. Pero hablo de las bailarinas de atrás, no de ellas. Sí, obviamente. Bájala. No le etiquete, por favor. Barajéala. Ya cuando veas una disculpa pública de Gabriana, ya sabremos que si lo escuchó. Uy, no, espero que no. Pero sí me gusta, a mí sí me late el Piquito de Pollo. Y aparte digo, las rolas que sacaba estaban chidas, también tenían una de todo puede cambiar, todo puede pasar. No me acuerdo, hace mucho que no la escucho. Pero también una rola, que es la que vamos a poner también, es la de las papas. Ay, sí, esa me gusta más porque es como un juego de palabras. ¿Ah, sí? Sí, porque es papas, papá, papas y papá. Y se repite todo el tiempo. Y luego, dame unas papas, papá, papá, las papas. Y así. Papa. Y papa, en general. No, pues wow. Ya ven, Gaby, cómo nos deleita con su poesía. Es que esa canción no la tengo tan fresca. Entonces no la puedo cantar como la del Piquito de Pollo. ¿Pero por qué Piquito de Pollo la tienes tan fresca? No, y no la de la papa que te gusta más. No sé, porque fue la que más trascendió a como yo lo veo. Y el pollo aquí gigante. Pero hay algo que te va... Igual tú no lo sepas, pero... ¿Qué? Hay una versión, bueno, también había otra canción que se llamaba El Coco. Hablando de este ser mitológico que se esconde debajo de las camas. Ah, yo pensé en la canción del Coco, Coco, Coco, Coco, Coco. No, esa es de Nieve de Coco, no tiene nada que ver. Pero hay una canción que se llama El Coco. Que después, bueno, a esa par estaba pegando Plastilina Mosh con Mr. P. Mosh. ¿Sí te wow. acuerdas de Mr. P. Mosh? No. No sé, tal vez sí. Mr. P. M. O. S. H. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ajá. Ah, okay. No, se me hace que no te acuerdas, no. Pero bueno. Plastilina Mosh, ¿sí te acuerdas? Entonces, eso sí los ubicas. Bueno, pues resulta que Ivonne Avilés colaboró también con Plastilina Mosh. ¿Y por qué hablas así como que apenas para de las palabras? Que tenga más énfasis en las palabras. Ok, gracias por tu información. Deposite 5 pesos. Sí, a lo que voy es esto. A lo que voy es que sí funciona muy bien el. Pero eso fue cuando ya creció. No. O sea, ¿cuántos años tenía cuando hizo eso? En el mismo disco de Pollomanía. ¿En serio? En el mismo disco. Oh, qué interesante. Y es como la primera especie de reggaetón. Pero eso no fue algo que la marcó o que la gente tuviera posicionado, ¿sí? No, pero es una colaboración interesante. Pues sí. No se lo quito. Está buena. A mí sí me. Te quiero, Ivonne Avilés. No me odies. Te va a arrastrar por paréntesis, todo lo que dijiste. No. Más a ver, yo me encargo de esto. Yo te defiendo aunque estés casado. No es cierto. Bye. No, pero bueno, Hablamos de Ivonne Avilés. ¿Y por qué tiene que ver con el Vaporwave? Porque más bien es como mi propuesta. ¿Debería alguien hacer una canción Vaporwave? O invitar a Ivonne Avilés a cantar un poquito de Vaporwave. ¿Piquito de Vaporwave? Piquito de Vaporwave. Así como está la del pollo loco en Vaporwave. Sí, debe haber piquito de pollo en Vaporwave. Sería interesante. Como hemos visto las propuestas de Luis Miguel, que hay muchísimas. ¿Ah, sí? O algunas de Natalia Lafourcade también. Que por cierto, paréntesis, de Luis Miguel hay un, ¿cómo se llama? Hay un disco que se llama Luis Miguel. Así tal cual. Luis Miguel. Porque de hecho de él han tomado muchos sampleos, ¿no? Es que yo te lo había dicho, Luis Miguel toma muchos. Pero la gente no lo había escuchado, disculpa si lo estoy repitiendo. ¿Y sabes de quién es el disco? De Latin Wave. ¿Ah, sí? Está en Latin Wave. ¡Qué el padre! Disco. Así que vayan a latinwave.bandcamp.com. Sí, está así, ¿verdad? No me acuerdo. Lo sé. Sí, latinwave.bandcamp.com. Es que luego me confundo con tantas páginas que visito de Bandcamp. Pero ahí está, búsquenlo. Ahí está el disco de Luis Miguel. Iba a decir Simpson, güey. Sí, ya sé. Pero también debemos hablar de los Simpson en otro momento. Fíjate que otra cosa de... Bueno, Ivonne Avilés se desapareció durante un buen rato del... ¿Y qué fue lo que hizo? Entra a La Voz México. Bueno, pero, no entró, o sea, antes de eso. No entró a La Voz México tal cual. O sea, me refiero a que concursó, pero pues no la eligieron. Pobre. Hashtag ya ni modo. Pero lo hashtag que sí. Ya ni modo. Hashtag ya ni modo. Me gusta ese hashtag. Hay que usarlo más seguido. Sí. Pero lo que sí hicieron, bueno, lo que hizo esta chica es que ahora hace videoblogs. ¿En serio? Sí, hace videoblogs la chica. Y es toda una youtuber. Ya es una youtuber. ¿Y tendrá muchos suscriptores? Pues yo creo que sí. Pero que vamos a decirles exactamente cuántos tiene, porque no podemos estar aquí desinformando a la gente. Así, tanto no así. No podemos, o sea, es que no se puede. Pues no dice cuántos suscriptores dice. Ay, qué triste. No, los borró, no dice. Ah, sí, pero bueno, tiene 834 mil reproducciones. Bueno, en todo su canal. Oye, eso ya es bastante. Y tiene, o sea, sí está bien. Lo que no me gusta es su imagen de portada tampoco. ¿Por qué? Mucho. ¿Por qué no te gusta? ¿Muchos emoticones? Sí. ¿Muchos emojis? Mucho emoji. Dale. Pero se me hacen divertidos sus videos. Bueno, algunos que de los que he visto. Ajá. Algunos sí están chidos. Y me gusta su onda muy pelirrojilla. Es que, bueno, ahorita ya tiene la onda pelirrojilla, pero antes no tenía la onda pelirrojilla. Por eso estoy diciendo que a mí me gusta la onda pelirrojilla. Oh, que la chica. Bueno, o sea, el caso también, si preguntaban de qué pasó con Ivonne Avilés, también tiene su banda, que es Estela. No sé si te sabes de eso. ¿Estela? No sé de qué es eso de la estela. No, la estela es una estela de luz que está en el FF. No, estela es un grupo pues electropop. O bueno, también tenía ahí su. O sea, que sigue cantando. Sí, sigue cantando, sigue cantando. ¿Y si le piden la del piquito de pollo, la canta? No sé. Igual y si en uno de sus videos dijo que tal vez iba a hacer un remix con Pitbull. Qué chistoso. Te sería interesante. Piquito de pollo, mami, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer. Y esa fue mi mejor interpretación de Pitbull para ustedes. Y bueno, Belén, está escuchando esto después de todas las mentadas que hizo Gabriela. Y que yo te defiendo con todo el corazón. También te quiero. Es cierto. Fuiste parte de mi infancia olvidada. Bueno, y bueno, ya está escuchando esto. Esperemos que hagas una versión de Baby. O Future Funk. Creo que más Future Funk le quedaría. Está más ligada a él, ¿no? Es más, ¿no? Deberías de entrarle al Future Funk. El podcast pasado hablamos del Future Funk y pusimos un ejemplo. Y el antepasado. El antepasado, el jueves. El jueves hablamos bien, del Future Funk. Gané. Y también el viernes pusimos Future Funk en el podcast. Porque de nos Fiji. Gusta mucho. Y, bueno, más a mí. Y deberías de entrarte con eso. O sea, deberías de entrarle a esta así nueva. Así como le dijimos a Faye que debería hacerlo. Así es. También así te mostramos la invitación. Ivonne, si me estás escuchando. Tienes que entrar al Future Funk. Entra al Future Funk. Es tu camino al éxito. Se ha asegurado. Ni siquiera en La Voz México van a tener ese tipo de música tan energética. Ese nivel de cantante, caray. Ese nivel de calidad que hay de en la elegancia. Música. Elegancia. Como la de Francia. Ay, me tocó por pelear. Hace mucho que no decía que elegancia la de Francia. Pero bueno, nos despedimos con esta hermosa rola que, por cierto, es la que le gusta a Gabriela y que, por cierto, no la encuentro. Que, por cierto, ya la perdiste. Ya la perdí como dos veces, como tres veces, como la quinta vez que la pierdo. Ya la encontré. Es que la tenía muy escondida ahorita. Muy escondidicilla. Muy escondidicilla. Y nos vamos con esta vez, con esta preciosa balada. Papá, ¿dónde has estado? estado, dame mi domingo. Esto es Ivona Vilés, se llama La Papa. La papa caliente se quema, se quema, se quemó. Del disco Las 2001 Papas. Y lo voy a echar aquí en... ¡Qué elegancia! La de Francia. Para que vean que hay más de piquito de pollo y no solo un piquito de pollo. Bueno, ya, bye. Papa, dame pa' la papa, que ya estoy en placa, pues en el recreo no como ni papa. Dame pa' la papa, luego me regaña, sé que en biología ya soy una papa. Dame pa' la papa, que no me das nada desde aquel buen día cuando vino el papa. Dame pa' la papa, llegas a la casa y no me das más que un plato de papas. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?